Vamos con otro tema musical. Edward DJ se pone con la música este domingo. Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Y ahí estábamos escuchando toda la mezcla en vivo de Edward DJ solo por la Radio Bravo, por Zona Hiperactiva. Por supuesto, la 106.7. Exacto. Y por bravofm.cl nos puedes seguir of online. Cards. Oye, un saludo para Seba López Barrera, que nos está escuchando. Así que le acaba de poner me gusta a la página. Te cuento, Lucas, que vamos a los 208 me gusta, mira, sí, de la página. Acabamos hoy de pasar los 200 me gusta, así que agradecidos a toda la gente que nos sigue por supuesto. Facebook. Y también agradecer, o sea, mandar un saludo, obviamente, como estaba contando, a Seba López, que nos está escuchando. Así que un saludo para ti, compadre. Ojalá que te guste el programita. Y un mensaje que nos llegó, dice Jaime Larios, que el Chila se saque la casa de nuevo. Fin de semana largo. No quedaron contentos con un día, quieren ahora el fin de semana. Oye, saludo para el Jaime. Recordad también que el tema que estaba sonando, el último tema que sonó a través de estas mezclas de Edward DJ, era Touch and Go de DJ Méndez con Romina Martín. Así que ese era el tema que estaba sonando. Exacto. Ahí está DJ Méndez cantando esta canción, esta nueva versión. Oye, Lucas, vamos al tema, perdón, vamos al ranking musical. Exacto, vamos al ranking musical con una nueva reiteración para que usted siga votando a través de Facebook. Por supuesto. Por su tema favorito de por rock catema, chileno. Por su catema, cuéntame, por su catema. Cuéntame el primer tema en competencia. El primer tema en competencia en este especial de rock chileno de hoy es Gloop con Enamorado de Ti. Ranking hiperactivo. Enamorado de ti. Segundo tema en competencia, y está bastante con pocas votaciones la ley, de hecho no han votado por la ley, es El Duelo. Y la segunda preferencia hasta el momento en las votaciones, Chancho en Piedra nos canta Eligiendo una Reina. En cuarto lugar está Los Bunkers con Ahora que no estás. Ahora que no estás y no puedo dormir y tomo más pastillas para sobrevivir. Ahora que... Y cerrando el ranking especial del rock chileno, Los Prisioneros nos cantan Estrechez de Corazón. Ahí está entonces el ranking musical para que usted pueda votar por su favorito a través de Facebook. Y también recordamos que pueden llamarnos para el concurso y dejarnos su saludo por Facebook. Ya, y vamos ahora. Vamos, Hardy, a inaugurar un nuevo momento. Un nuevo momento en Zona Hiperactiva que a continuación vamos a darle el vamos. Vamos a darle el vamos. Exacto. Oye, vamos entonces con el horóscopo del día de hoy para toda la gente que está muy próxima y Ay, no. Vamos con el horóscopo y el primer signo en competencia. El primer signo en competencia. Oye, el primer estamos signo. Estamos en época de Aries. En época de Aries. ¿Ah? No, sí. Pues. Sí, pues estamos en época de Aries porque Aries empieza el 22 de marzo. Ah, entonces vamos con Aries primero. Vamos con Aries, claro. Cuéntame qué es lo que dice el horóscopo de hoy para todos los Aries. ¿Qué pone esas caras, Lucas? Hay que trabajar. El dolor de un rompimiento inesperado pasará pronto. Pero que este incidente le sirva de lección. Trate de caminar lo que más pueda, emprenda esa pequeña empresa, aunque no gane mucho. Mira, oye, aunque no gane mucho. Y el segundo en competencia, ¿quién es, Hardy? Es Tauro, y dice Tauro, un viejo amor aparece para provocarle complicaciones. Mira a todos los Tauro. Ahí está. Ahí está Tauro. Ese es el viejo amor que llegará a la vida de Tauro. No se deje llevar por los recuerdos. Problemas respiratorios, evite contagios, superó su mal momento, aunque las horas extras lo están desgastando. Le quedan aproximadamente 3 semanas de vida. Mira los Tauro, qué mala suerte. Sí, qué mala suerte para todos los Tauros. Y seguimos con Géminis. Dice, hay que ser honesto, Hardy, ya. Aunque estés lejos de las personas que amas. Ya. La tensión le hace mal a su organismo. Trate de tomar las cosas de otra manera para que no le afecten tanto. es bueno ser generoso, pero guarde algo. El que guarda siempre tiene. Por supuesto. Eso es para los Géminis. Por supuesto, me parece una buena predestinación. Oye, qué buen tema está sonando de fondo. Por supuesto, un éxito. Ya dice Cáncer, las rivalidades con su pareja han llegado... ¿Qué me dice que yo...? No, Cáncer, sigue leyendo. Ya, las rivalidades con su pareja han llegado a un punto donde no vale la pena tratar de solucionarlas. Ponme música triste, por favor. ¿Tan así? ¿Tan así para los Cáncer? Nos pusimos un poco más melancólicos con este signo zodiacal. ¿Alcohólico? Perdón, yo dije eso atrás. Ya dice... Las rivalidades con su pareja han llegado a un punto donde no vale la pena tratar de solucionarla. Problemas digestivos producto de estado nervioso. Los hábitos de ahorro servirán para el futuro. 3 semanas de vida. 3 semanas y un día. Y ahora seguimos con Leo y quiero música alegre. Porque, por supuesto, porque los Leo yo son... soy Leo. Caprile. Leo Caprile. Ya, vamos. Yo soy Leo Caprile. Caprile, ya dale. Y Leo Farca también. Y Leo Rey. Y Leo Rey. Y Tommy Rey. Ah, y el Rey León. Y el Rey León también. Dice, ya. Le están metiendo en líos en los que usted no tiene nada que ver. Pero ¿qué es esto? Harry, ¿qué es esto? ¿Qué te parece? Están metiendo en líos en los que yo no tengo nada que ver. Así es el chaqueteo. En los que yo no tengo nada Así es que el chaqueteo. Ver. Así. Y te cuento que yo conozco a quién te está metiendo en esos líos, pero no puedo decirte quién es. Porque es Eduardillo. Por supuesto. Qué este mal, traidor. Qué mal. Ya, es bueno que aclaren las cosas para evitar malentendidos, me dice la tía Jolly, en especial a mí. Y a todos los Leos. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho para merecer esto? Con la verdad por delante, loca. Ya, dale. Exacto. Entonces, es bueno que aclaren las cosas para evitar malentendidos. Para mejorar su ánimo, cambie de actitud. Cambia de actitud, pues, hombre. Siempre te he dicho lo mismo. Ahorre, no seas tan arrogante, no seas tan apretado. Ya, dale. Ahorre para lograr sus sueños. Hardy, mira. Tenés me que dar una posibilidad de no te gastes toda la plata tomando, Luca. Siempre te he dicho lo mismo yo. Eso es para todos los Leos. Por supuesto. Con cuidado los Leos. Cuidado. Oye, y ahora, música de tensión, por favor, Eduard DJ. Porque viene Virgo. Virgo. ¿Qué signo es Gonzalito? Escorpión. Ya, falta todavía. ¿Y tú? Yo no tengo signo. ¿Y tú, Eduard DJ? Piscis, ya. El último, Piscis. Virgo dice más o menos así. Es momento. Es Virgo, no con E. Virgo. Ah, Virgo, no verga, me dicen acá. Ya. Oye, dice, es momento que hable con su pareja y que tenga una charla constructiva, Lucas. ¿Constructiva? Conozco una personilla que era Virgo, pero no voy a nombrar en estos momentos. Chan. Ya, es momento que hable con su pareja y que tengan una charla constructiva para salir así de esos problemas que arrastran desde hace tiempo. Controle su presión arterial. Tiene capacidades insospechadas. Lamentablemente va a morir mañana. Ay, oh, qué pena para todos los Virgos. Qué pena para todos los Virgos. Tengo muchos amigos y Virgos. Y qué alegría que siento por dentro en este momento. Ya, oye, y viene mi signo, así que pon música alegre, por favor, Eduard DJ. Bien alegre, porque me quiero sentir alegre. Ahí está. Hardy, yo te voy a leer tu signo para que te sientas en total alegría y felicidad. Con esta música súper masculina. Por supuesto, vamos. Porque soy yo, soy así. Yo no sé si vemos. Ya sabía que iba a aparecer. ¡Ay, no, Valdí! Aprovecho de mandar a ver, un saludo a mi mamita. Porque si yo no soy. Tomo toda la leche. ¡Ay, tomaste la leche! No, se la bajo al día, no era yo. No era yo. Herdy es Libra. Dice, indefinición es la palabra que calza mejor con su situación. ¿Perdón? ¿Estás indefinido, Hardy? ¿Indefinido sexualmente aún? Sexualmente, la verdad es que sí. Bueno, ojalá, ojalá te aclares. Para todos los valientes, escuchemos un poquito, a ver. Hardy se la sabe de memoria esta canción. Por supuesto, la bailaba yo esta con uno. Se me hace agua la boca. Ya dale. Seguimos con Libra. Ya. ¿Me decías, Luca? Que estás indefinido aún sexualmente. Debes definirte. ¿Verdad? Sí. Tome una determinación. Que hay alguien esperando. Mira tú. Depende de la determinación que tomes, va a ser hombre o mujer. Ah, mira tú, oye. Mira, nunca me falta Dios. A nadie le falta exacto. Dios. Exacto. No cargue el estómago al almuerzo ni comas cosas irritantes. No. ¿Cómo no. qué, por ejemplo, Lucas? Como... No sé, no dicen los ejemplos, pero no comas cosas irritantes que te pueden irritar, ¿cierto? Claro, como por ejemplo. Como por ejemplo. Irritantes. Algo irritante. Por supuesto. Algo que irrite puede ser algo también. Algo que irrite. O algo que produzca irritación. Hay que evitar todas esas cosas, especialmente las que irritan, porque esas no son muy buenas. Oye, ¿sabes que en la mañana me comí una irritación de este porte, oye? ¿Sabes que eso me ha hecho mal? ¿Y por dónde? Ya, no. No, te voy a decir dónde. Ya dice, Dice, golpe de suerte. Mira, un golpe de suerte. Aprovechenlo. Mira, pasa gente ahí, salúdenos. Somos... Saludos a la gente. Ya. Un golpe de suerte. Un golpe de suerte para todos los Libras. Y no solo para ti, para todos los Libras. No, este es para mí nomás. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Oye. Ya, oye. Y también, ahora viene el signo de Gonzalito. ¿Y qué es? ¿Escorpión o no? ¿O era Capricornio? ¿Escorpión? Escorpión. Escorpión. Atención, Gonzalito. Mira, porque... la música de Gonzalito. Oh. Ya. Escorpión. Dice, los celos infundados terminarán por hundir su relación. Uy. Gonzalito. Dice, le hace falta un cambio de imagen para elevar la autoestima. Yo lo veo exactamente. Excelente. Dice, ofertas y proyectos que le abren nuevos horizontes. No desaproveche esta oportunidad. Gris número 27. Así dice, que mira, nuevas ofertas laborales. Nuevas ofertas laborales. Esperamos que no sea un desertor. Ojalá que no sea así, porque ¿cómo quedamos a hacer nosotros sin Gonzalito aquí en los controles? Nos perderíamos. Oye, Gardillo está aquí súper motivado. Oye, Lucas, y antes de que vayas con el otro signo zodiacal, como estamos tan alegres, los quiero deprimir. Y como los quiero deprimir, les voy a contar unas de mis adivinanzas que son bastante fomes. Dice más o menos así: ¿qué le dijo el cuchillo a la gelatina? No sé. ¿Qué le dijo el cuchillo a la gelatina, a la gelatina de Gardillo? No sé. ¿No sabes? Le dijo: no tiembles, cobarde. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y vamos con los sagitarios. Ya, vamos. Dice, cuando hay un triángulo, todos quedan con heridas, aunque se aclaren las cosas. Perdón, ¿me puedes repetir? ¿Me lo puedes repetir? Dice, cuando hay un triángulo, todos quedan con heridas, aunque se aclaren las cosas. ¿A qué se refiere con triángulo? Triángulo, rectángulo, funciones trigonométricas y a todas esas cosas. Ah, ya. Mañana tengo prueba. Sí, yo tengo el... Mañana también. Mira. Oh, my gosh. Ya. Oye, eso decía en verdad. Y dice, dolores a la espalda. Haga más ejercicios, pero no violentos. No le conviene endeudarse por ahora. Espere un momento propicio. Mira, para los sagitarios. Todos los sagitarios. Eso. Esa. La mejor cantante que Chile ha tenido por en su historia, supuesto, señores. Kenita Larraín. Oye, y con esta canción de fondo vamos a Capricornio. Que dice, Capricornio, escúchame tú. Demuestre sus sentimientos de una buena vez. No los oculte o su pareja se alejará. Las tensiones nerviosas son las que lo están deteriorando su salud. No sea tan confiado con las personas, en especial si se trata de dinero. Rojo número 2, 6 meses, 2 días, homicidio frustrado. Oh. La segunda mejor cantante de Chile. Por supuesto, la que... La que... Bueno, yo sabía que era Cristel. ¿Cómo olvidar a Cristel? Cristel, ¿cuántas veces bailamos esta ¿Cuántas veces fue violada Cristel? Más de 6 veces fue violada Cristel en una noche. ¿No tuviste esa información? No. Lo siento. ¿Y cuál leíste al final? Capricornio. Ahora viene Acuario. Acuarius. Ya, dale. Tú. Acuarius. ¿Por qué Acuarius tú? Es un buen día para disfrutar junto a los suyos, Acuario. Aproveche cada momento con ellos. Trate de vivir a un ritmo más calmado. No ande apresurado, señor Acuario. No. Deténgase. No. Detente, hombre. Habrá algunos cambios favorables en su trabajo, Acuario. Por supuesto. Felicidades, Acuario. Felicidades también. Y ahora viene el signo de Edward DJ. Por supuesto, porque ahora viene Piscis. Y Piscis dice... Ah. Ya, oye. Dice Piscis... Estamos súper motivados aquí con la música. Estamos súper on fire. Piscis dice... Me deja leer este horóscopo para que me quede el último. Ya. Dice, su corazón herido sanará solo si usted permite que el amor lo inunde nuevamente. Dice, no se retraiga en su dolor. Trate de buscar un momento para distraerse de la rutina. Mal momento que será pasajero. Posiblemente en su vida no consiga nada agradable y opte por el suicidio. Violeta número 427.563. Mira tú. Y eso ha sido el horóscopo. Por supuesto. Una nueva sección que hoy día acabamos de inaugurar. Y para seguir con el programa, como todos los domingos, vamos con más música a cargo de Edward DJ, que está súper motivado aquí en la Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Marca 512838 512838. Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She freaking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's so insane. Zona Hiperactiva. Oye, ahí estábamos escuchando mezclar a Eduard DJ y dice, llega un mensaje acá, un maestro, el Edu. Oye, perdón, se me salió aquí, eso me habían escrito, ahí está Lucas, me pusieron, un maestro, el Edu, me pusieron, es que me pusieron eso, estos niños. Dice, la cago, para la mezcla, ¿cómo será para la cocina? Le ponen acá, ¿cómo será para la cocina? Cocina, Eduard DJ. No. Oye, no cocinas nada que me irrite, por cierto, ¿cierto? Cosas irritables. No puedo comer cosas irritables. No puedo. Creo que se le queman hasta la ensalada. Se le quema hasta el agua. A mí se me quema el arroz nomás, pues. Ah, bueno. Al que puede mojar. Sí, pues. Ya. Ya, Jardi, vamos. Oye, con algunas noticias que tenemos para el día de hoy. Por supuesto. No, por supuesto. Oye, pero déjame contarte que estamos en compañía de nuestros auspiciadores, por supuesto, también, Lucas. Ah. Sí. Ya. Entonces, dale. Parte nomás tú. Bueno, que estamos en compañía de Librería Oficio, que está ubicada en Carlos Condel 227 y en Arturo Prat 422B. Obviamente, los mejores precios para el regreso a clases, usted ya lo sabe, solo en las librerías Oficio, donde la lista escolar siempre es más barata. Y también de Sanguchería de las Terrazas, que ofrece los mejores completos, papas fritas, as chorrillana, su especialidad en churrascos normales y gigantes, además de sushi todos los fines de semana y durante la semana a pedido. No dudes en visitar Dr. Santiago Cornejo, ex calle... No dudes en visitar Dr. Santiago Cornejo, ex calle Tegualda, esquina Urriola. Dr. Santiago Cornejo, ex calle Tegualda, esquina Urriola. Y le recordamos a la gente que puede llamarnos para participar por el concurso. Un premio sorpresa al 51-28-38 y al 072-51-28-38 desde celulares. Hardy. Ya, ahora sí, eso no había quedado eso. Les voy a contar de fondo que pone Darío. Un reggaetón nuevo. La Pola, ¿conoces a La Pola, Lucas? Tu fan. Exacto. O sea, tu artista. No, tú me acabas de decir que la conocías en persona, Jaime. Sí, Harry. Ya, con persona, de verdad. Tuve la posibilidad de verla en persona. ¿Qué pasa con La Pola? Dice, berrinche de transformista de La Pola, porque no puede entrar al Festival de Curicó. La Pola ya es parte de la farándula y como los demás le gusta armar escándalo. ¿Festival al Jardín? No, era la Vendimia de Curicó. Aquí dice Festival de Curicó. Ah, es la Vendimia. Claro, porque acá, sí, anoche la fiesta de la Vendimia de Curicó llegó pidiendo disculpas y solicitando que la dejaran actuar en medio de un show que ya estaba armado y en escena. El transformista Fernando Vergara, más conocido como Eduardo Tapia, intérprete del personaje, firmó un contrato con la municipalidad de la ciudad de la región del Maule para presentarse el jueves en la noche curicana en el Festival de la Vendimia. Según personas de la organización, la Pola era el número principal del espectáculo e incluso se le había adelantado dinero. Aseguran se hizo la publicidad, pero ese mismo día el humorista llamó diciendo que estaba en una grabación para el programa y obviamente se encontraba muy atrasado, por lo que no pudo ir. La cosa es que este señor llegó al otro día donde se presentaban los Atletas de la Risa, DJ Méndez y Florcita Motúa, y exigió salir al escenario, pero obviamente no se podía porque estaban los otros artistas, así que llegó un acuerdo ahí con las personas que organizaban el asunto, aunque se molestó obviamente la Pola, pidió disculpas por cierto, pero parece que se le subieron un poquito los humos a la cabeza. Cabeza Hardy, la Pola sabe de eso. Qué brocazo. Qué brocazo. Mira, ahí está, un aplauso. Esta noche, quiero recordar un poquito las infancias. Era a la ahí está hablando la Pola, la tenemos acá. La puerta, tu mamá pega en la tele. No. ¿Y qué decía? No, es que lo bueno es que es demasiado chistosa. Está mejor mi adivinanza. No, la verdad es que no. No. Ya, Hardy, te tengo yo otra noticia, pasa para acá. ¿Sabes que Hardy ofrecen $100,000 por mejorar el condón? ¿Verdad? La fundación de Bill Gates, el mega, hiper, super, magno, muy millonario del mundo, ofrece una recompensa a quien consiga un preservativo que los hombres prefieren usar antes que no usar nada. La fundación del dueño de Microsoft, Bill Gates, y su esposa Melinda, ha lanzado una campaña que es... ¿Belinda? Melinda, Melinda. Cuanto menos novedosa, con el título de Diseña el condón de la nueva generación. Mira tú. El filantrópico matrimonio propone un concurso para diseñar un preservativo que incluso los hombres prefieran utilizar antes que no utilizar ningún método anticonceptivo. ¿Y va a pagar cuánto? La recompensa es de $100,000. Oh. Que son 50 millones de pesos. Imagínate, por crear algo. La campaña, que puede consultarse en la web de la fundación, pretende concientizar de que el preservativo es el método más efectivo para prevenir el SIDA y otras enfermedades contagiosas venéreas. En la página web se loan. Ya. Se loan, dice aquí. Ya, dale. Las características del preservativo, y se destaca además que se puede producir a gran escala y es barato, apenas unos pesos. Y muy simple de utilizar. Es por ello que se lanza una pregunta al aire. Si es tan barato y fácil de usar, ¿por qué no se utiliza? Esas son las cosas que de repente uno no entiende. Esa es la campaña que el dueño de Microsoft, Bill Gates, ha lanzado. Oye, interesante noticia, Luca. Bastante interesante la noticia. ¿Tiene algo más que contarme? Y tengo otra más que dice, es una noticia sobre los Simpsons. Escuchando este tema de fondo, que es por supuesto un clásico de Chela. De Chala Chala. Los Simpsons dice, Justin Bieber será parte de esta nueva temporada. Justin Bieber y Natalie Portman participarán en la nueva temporada de Los Simpsons, el cual se estrenará el próximo domingo 31 de marzo a través de Fox. También varios artistas serán parte de esta nueva temporada, y se recuerda que la familia alcanzó este año uno de sus mayores logros, ya que fue nominada a los premios Oscar por un cortometraje protagonizada por Maggie, titulado Un largo día en la guardería. Así que Los Simpsons, con novedades, y todas las fans de Justin Bieber, como Hardy, como Edward, como Gonzalo, fans número uno de Justin Bieber. Vamos a estar atentos a esta... a su aparición en Los Simpsons. Así es. Oye, déjame contarte también que, como tú tienes noticias, más o menos sabes lo que yo tengo. Nada. Sí, tengo algo acá. Hardy, y empieza con... no es la hora adecuada para este tipo de cosas. Oye, yo tengo una adivinanza, a eso me refería. Ah, sí, también. Y esta adivinanza dice más o menos así. Si no son tan fome. Ahí está. El éxito de la semana pasada que sacó mis carcajadas. Sí. Ya, con esta canción de fondo dice... Ahí sí. ¿Cuál es el objeto más gracioso que existe? No sé. ¿Cuál es el objeto más gracioso que existe? La escoba. Porque siempre va riendo. Y tengo otra también. Que dice... ¿Qué le dice el timbre al dedo? Eduardo DJ. ¿Qué le dice el timbre al dedo? No sé. No me toques, que no sé. No, si me tocas, grito. Ya, y la última de las adivinanzas que voy a tirar por este momento, porque voy a seguir, porque no voy a parar, porque soy demasiado perseverante. Dice... No, mejor escuchemos este tema que está más bueno que mi adivinanza, que estaba leyendo y está bastante fome. Bastante fome, ya. ¿Cuál es la única persona que come con los dientes de otros? No sé. El dentista. ¿Entiendes la adivinanza? Sí. Ya. Pero para no seguir deprimiéndonos y seguir entreteniendo la tarde del domingo... Antes que me diga eso, ¿cuál es la planta de que no da flor ni fruto? La del pie. Oh, bien. ¿En bien. Serio? Sí, esa. Oh, ay, que soy ya. Bueno. Ya. Ya. Oye, Lucas... ¿Qué es peor, la ignorancia, el desinterés? O sea, ¿la ignorancia o el desinterés? No sé. Claro, es ni lo sé ni me importa. Es como cuando uno conversa con la gente que no es así como... Claro, que no tiene interés y es ignorante. Claro, entonces eso era como... Ya, mejor sigamos con música, Eduard bueno, DJ. Bueno, vamos a otro hot. Ponete algo para que... Sí, para bailar. Para bailar, No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Zona y con este ritmo ¿Y con este ritmo, me decías? Y con este ritmo vamos a continuar con el programa, con este ritmo tan animoso, tan típico de nuestra tierra, Jordi. Así es. Oye, oye. A ver, escuchemos un poquito, a ver. Cuando yo te entregué toda mi vida. No conocía este tema hoy. Yo tampoco. Pero lo voy a agregar a mi repertorio diario. Ya no sé. A ver, Jordi, tírate una adivinanza. Ya, ya. ¿Es la canción de Yaka? Ah. Ya. Ya, oye. Baja un poquito, por favor, que me duele un poco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perdona, ya. Uy, uy, uy, déjame encontrar. ¿Cuál quiera bajar? Ya. ¿Qué es verde por fuera, rojo por dentro y atraviesa por las noches las paredes? No sé. Una sandía fantasma. Oh. No sé. No ya. Sé. Ya. Oye. ¿En qué se parece una...? No, nada, no, nada, nada, nada. ¿Qué diferencia hay entre un árbol y un borracho? No sé. Que el árbol comienza en el suelo y termina en la copa, y el borracho empieza por la copa y acaba en el suelo. Buena, buena, buena, buena, buena. Súper buena. Oye, ¿qué? Vamos con el ranking musical para la última reiteración, para que la gente vote a través de Facebook, en nuestra página en Facebook. Oye, en Facebook me acaba de llegar. Dice, buenas chicos, escuchándolos después de un break de estudio con la Cata Banda. ¿Qué pasó? Saludos, muy buen programa. Es que Andrés Miquel es bravo, mi primo. Ya, así que un saludo para él y muchas gracias por estar escuchando. Saludos para el Lucho y para la Cata. Ya, oye, vamos a con presentación el ranking. Del ranking musical. ¡Bravo! Es que están haciendo el rodeo acá al lado, claro. Por eso están... Cuatro puntos buenos. Vamos, Hardy. ¿Cuál es el primer tema, Hardy? El primer tema. No sé. ¿Cuál es el primer tema? Tan atento está aquí. ¿Cuál es el primer tema, perdón? No sé. Ya, oye. El primer tema en competencia es Enamorado de ti, en la voz de Gloop. Ranking hiperactivo. Enamorado de ti. Y el duelo nos canta la ley. Eligiendo una reina en Chancho con Chancho en Piedra. Y ahora que no estás, nos cantan los Bunkers en este especial de rock chileno. Y no puedo dormir, y tomo más pastillas para sobrevivir. Ahora que te miro. Y, que y el último tema en competencia es Estrechez de Corazón por los Prisioneros. Ahí estaba el ranking, entonces, para que ustedes voten, porque estamos ya a puertas de cerrar las votaciones del día de hoy. Recordamos, Hardy, que pueden participar por el concurso. Sí, pueden participar por el concurso llamando, un premio sorpresa que tenemos, así que ustedes pueden llamar y participar, pero antes del concurso me imagino que tengo que mandar un saludo que Eduardo DJ quiere enviar para Alexa, ¿cierto, Eduardo? ¿Eso es? ¿O no? ¿Era para Alexa? Sí, un saludo. Para ella. Y Lucas le va a dedicar una frase típica. No sé. Ahí está. Oye, ¿alguien sabe el número de la radio? No sé. No, nadie lo sabe. Oye. Qué triste. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer en este momento? No sé. No. Nada que decir esto entonces. Oye, ¿qué viene ahora? No sé. Ya, oye. Jason. Jason. ¿Qué? ¿Ah? ¿Jason? Está al revés. Ah. Es son. Oye. ¿Cómo se dice Nari en inglés? ¿Cómo se dice Nari en inglés? Ya. Ahí está no la sé. Respuesta. Somos un programa que también educa. Por supuesto, no ya. Oye, vamos a comentarle algo que salió en la semana que fue bastante chistoso, que en Argentina. en Argentina se hizo una cumbia papal, que es el nuevo éxito de la televisión argentina, la parodia del programa Peligro sin Codificar sobre la elección de su compatriota Jorge Mario Bergoglio. Como el Papa Francisco, despertó la creatividad del show recién inaugurado. Una de sus frases dice, brasilero, que amargado se te ve. La misa no es con caipirinha, comulgamos con Fernet. Dice un fragmento de la canción a ritmo de cumbia villera que ha despertado los sentimientos de orgullo entre los argentinos. Y que procedemos a escuchar a continuación. No hay que perder la fe. Francisco. Perfecto. Bueno, recordamos que esta burla hacia los brasileños es porque los brasileños, uno de los más papables, era brasileño, era un cardenal brasileño y no fue electo, y fue electo en su lugar el cardenal Bergoglio. Por supuesto. Y nace esta canción en honor al Papa Francisco. Al nuevo Papa. Al nuevo Papa. Ahí está, mira. Apostólico romano, el que no hace palma, es hijo del diablo. Aquí estamos haciendo palma porque no queremos ser hijos del diablo. Yo sí, la verdad. Inri. Mira, escucha un poquito más. Te quiere el mundo entero. Por derecho divino, el Papa es argentino. Por derecho divino. Ya, bueno. Ahí está, mira. Bueno, una clara burla hacia los brasileños. Por supuesto. Diciendo que Maradona, que Pancho primero es más grande que Pelé, el más grande de todos los. La historia. Ah, esa es la canción del Papa también que hicieron, claro, aquí en Chile. En Chile se hizo una canción para el Papa y ahí está. Ahí está. Claro. Cuando el Papa sea chileno, obviamente esa va a ser, claro, la canción. Se hizo un honor para el Papa. Ah, sí. Sí, mira, ¿puedes poner la nueva, porfa? Para el Papa Frita. ¿Puedes ponerla, porfa, no? Ahí está. Y tiene buen ritmo. Papa, ahí está, claro. Es la canción del Papa en Chile. Y cantemos al amor, claro. ¿Cierto que es? Al amor a Dios, po. Al amor a Dios, po. Obvio. Ya. Entonces ahí con el Papa, eso es lo que pasa con el Papa. También recordarles, y ahora sí anunciarles, que tenemos una cosa confirmadísima, Lucas. Un personaje, una invitada confirmadísima. En esta ocasión está confirmada. Así que no me mires feo. Mira, vamos a hacer todas las gestiones posibles para que el día después de la vendimia, que sería el domingo, ¿qué día? 7. Vamos a tratar de traer a una de las personas importantes que está en la organización de la vendimia para que nos haga el balance de lo que fue esta fiesta y también que nos cuente el tema de las reinas y todas las actividades que se habrán llevado a cabo ya en ese momento. Así que vamos a tratar de hacer todas las gestiones posibles para que ustedes puedan tener las novedades post-vendimia. Exacto, vamos a un tema musical siguiendo la tarde aquí en Sony Hiperactiva. Zona Hiperactiva. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso baja y pasa lindo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso baja. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, bonita, mezclando en vivo, Eduard DJ. Hiperactivo. Ya, estamos de vuelta en Zona Hiperactiva. No sé. Mentira. No sé. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Y ahora ya. Sí. Ahora sí. Tenemos algo que contarles. Hardy, tengo algo que contarles. Cuéntamelo. Porque hay talleres artísticos gratuitos para toda la comunidad de Rengo. Una serie de talleres artísticos estarán funcionando en la comuna de Rengo desde el próximo mes de abril. Así lo informó Hernán Quintanilla, encargado del Departamento de Cultura del municipio, quien señaló que se pretende entregar a las vecinas y vecinos una variedad de disciplinas para que se puedan desarrollar sus inquietudes. En Rengo, Hardy, los talleres que serán impartidos son teatro, cine, ballet, folclore niños, piano y teoría. Mira tú, se estaba haciendo en Rosario también esto, ¿eh? Y en Rosario, eso mismo te voy a contar, los interesados pueden inscribirse en los talleres de teatro, cine, música, ballet, audio y grabación. Interesantísima noticia, Lucas. Asimismo, se indicó que durante el mes de abril se reinicia el trabajo de la Orquesta Sinfónica Infantil de la Municipalidad. Los interesados a acceder a los talleres, que son absolutamente gratuitos, deben inscribirse en las oficinas del Departamento de Culturas, ubicados en el Teatro Municipal de Rengo en horario de 8:30 a 14 horas y de 15 a 17 horas. Así nomás, entonces con las cosas de Rengo se van haciendo interesantes cosas. Sí, aprovechar estos talleres que son de alto nivel y además que son gratuitos, así que toda la comunidad a aprovechar estos momentos. Ya, oye, y antes de despedirnos tenemos que comentarles que como todas las semanas nos vamos en la compañía siempre de... No sé. Eso. Oh. De Librería Oficio, que está ubicada en Carlos Conde 227 y en Arturo Prat 422B en Rengo. Los mejores precios para el regreso a clases son las librerías Oficios, donde la lista escolar es más barata. Además, estamos en la compañía de Sanguchería Las Terrazas, que ofrece los mejores completos, papas fritas, chorrillana, su especialidad en churrascos normales y gigantes, además de sushi todos los fines de semana y durante la semana a pedido. No dudes en visitar Dr. Santiago Cornejo, Extegual, de esquina Urriola. Santiago Corneja, como dijo. Santiago Corneja, como dijo Jardín. Oye, dímelo. Vamos. ¿Qué vas a decir? No, un saludo para Isi Piñalosa, que me dijo que le enviaron un saludo, así que es mi amiga de Requinoaya. Sí, un saludo para ella, muchas gracias. Vamos con el resultado del ranking, porque vamos a continuación a dar la canción ganadora. Vamos a dar la canción. Redoble de tambores, Edward DJ, por favor. Porque la canción ganadora del día de hoy es... Enamorado de ti, en la voz de Gloop. Y en la canción que pasamos a escuchar, por supuesto, a continuación. El ganador del sorteo de la canción es Jorge Maluenda, que tiene RUT 7.224.325 raya K. Así que puede venir a retirar los 200 millones acá a Radio Grapo. Oye, ¿vamos a escuchar el tema y nos vamos o vamos a irnos al tiro con el tema? Y volvemos ya. Y nos despedimos. Entonces vamos al tiro con el tema ganador del día de hoy y luego procedemos a despedirnos para que ustedes vayan a estudiar y a tomar once porque ya es tarde. Hiperactivo. Hay amores en la vida que no se pueden olvidar. No sé. Hay lugares en la vida que no se deben olvidar. Y ahí estoy yo con mis ojos. Estoy yo con mi cara de tonto, y ahí estoy yo junto a ti, enamorado de ti, mi amor, enamorado de ti, my love, enamorado de ti, my cherry, enamorado de tus ojos. Personas en la vida que no se pueden olvidar. Hay cariños en la vida que no se quieren olvidar. Y ahí estoy yo con mis ojos. Y ahí estoy yo con mi cara de tonto. Y ahí estoy yo. 18 horas, 4 minutos. La hora es la voz de Barney, por supuesto, como todas las semanas, que está acá para que nos dé Barney la hora. Barney se auspicia con la hora. Con la hora, Barney, ahí se raja con los minutos. Oye, un saludo de nuevo para Isi Miñalosa, que me dijo que estaba con la mamá escuchando, así que no sabía que me estaba escuchando. Un saludo para ellas dos, para ambas dos, como decía un amigo mío. Así que un saludo para ellas, muchas gracias por estar escuchándonos. Son de Esmeralda ellas, así que traspasa fronteras nuestro programita. ¿No era de Arquino? No, de, ah, dije que era de Requinoa. No, es de Esmeralda. Estudia en Requinoa, es de Esmeralda. Ah, me equivoqué. No, yo no de Requinoa. Es que ando con la caña todavía. Ay, de ayer. Ah, tira. Ya, oye. Bueno, nos empezamos a despedir, pues, aunque es paradójico, pero así es. Nos empezamos a despedir. Nos comenzamos. Por supuesto. Así que espero personalmente que el programa de hoy haya sido de su agrado. Espero que estudien también, que tengan una excelente semana. Esta semana es Semana Santa, así que obviamente que ojalá tengan un momento de reflexión en sus casas. Y a excepción mía, que yo no puedo comer cosas irritables, así que no voy a poder hacer tanta reflexión. Y no sé si se nos queda algo. ¿Y qué falta? No sé. Ah, ya, ahí estamos esperando. Ya. Oye, entonces bueno, ojalá que haya sido un programa que le haya gustado. Esta otra semana no hay programa, obviamente. ¿Te das cuenta que estamos como al ritmo de la canción? Por favor, sí. ¿No pueden cambiar la canción, sí, para estarnos? Me estoy quedando dormido. Ahora sí, ya. Oye, entonces, que no sé por qué golpeé la... Sí. Ya, ¿nos vamos? No sé, ya. Porque tenemos que ir a tomar once también. Tenemos que ir a estudiar. Así que bueno, espero que sea una buena semana para todos los que nos escucharon y para los que no también. Que lo pasen bien, disfruten harto, estudien también, cuiden, hagan las cosas con responsabilidad. Y nos despedimos, me despido yo personalmente. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semanita. Oye, Herdy, y de recordarle a la gente que la próxima semana no vamos a estar transmitiendo por el tema de Semana Santa, Domingo de Resurrección, los huevitos y todas esas cosas. Pero volvemos nosotros con todo el día 7 de abril. Y queremos que la gente que tenga huevito de Pascua, ojalá nos convide un poquitito. Exacto. Y nos venga a dejar a la radio a nombre de Zona Hiperactiva. Así que, bueno, eso. Nos esperan hasta el 7 de abril, que vamos a volver con todas las novedades de la vendimia en esa ocasión. Claro. Así que bueno, ahí sonó, si no le contesto ahí. ¿Qué pasa con Barney? Ahí está, ya. Entonces sí, nos vamos nomás. Muchas gracias a toda la gente que estuvo hoy con nosotros, especialmente a Gonzalo Saavedra en los controles, Eduard DJ en la music, Lucas Bustos y Hardy Rojas en la locución. Esto fue Zona Hiperactiva. Más moderna que una máquina del tiempo. Más rápido que un jet privado. Más económico y eficiente que un auto chino. Más inteligente que un teléfono inteligente. ¡Perfecto! 2 horas de entretención, música y saludos. Finaliza Zona Hiperactiva con los archiveloces Lucas Bustos, Hardy Rojas y Eduard DJ. Volvemos el próximo domingo a las 4 de la tarde en Zona Hiperactiva. En la 106.7.